quería aquel caballo, como a su dios lo adoraba. Todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba, y el vallo de puro gusto se paraba y relinchaba. Este es el fin de Pepito y su caballo.